upf.radio. A veces el mundo nos parece complejo, confuso, en caos. Inicia Discursos del Caos, de las metáforas científicas a las crónicas de café. Un momento para dialogar con expertos que analizan nuestro entorno social. Bienvenidos a otra misión más de Discursos del Caos. Les habla Marina Vázquez y a mi lado nos acompaña César Colorado. ¿Qué tal? Gracias, Marina. En esta ocasión les vamos a invitar a que escuchen una entrevista que hemos realizado a la investigadora austriaca Ruth Boda. Ella es una de las fundadoras del análisis crítico del discurso. Así es, César. En esta conversación titulada El peso de la crítica para contrarrestar el poder, la profesora Ruth Bodak nos explica la importancia de los estudios críticos del discurso, sobre todo ante problemas sociales actuales como la desigualdad social y el abuso de poder. En particular, la profesora Bodak nos comenta las investigaciones que ha realizado en este campo de estudio, principalmente observaciones críticas en torno al discurso político en Europa, entre otros temas. Acompáñanos y descubre las relevantes aportaciones del análisis crítico del discurso de la mano de una de sus principales especialistas, la profesora Ruth Bodak. Parte del desarrollo de los últimos años 60 y comienzo de los 70, cuando yo empecé, la lingüística se volvió muy popular en Austria cuando estaba estudiando en Viena. Y bueno, escuchamos lentamente hablar de la sociolingüística mientras estaba desarrollando en los Estados Unidos, pero también en Gran Bretaña. Debido a los movimientos estudiantiles, a pensadores críticos como Junger, Habermas, Adorno y otros, que se volvieron muy populares, de pronto tuvo esta noción de que estudiar el lenguaje fuera de contexto realmente no tenía sentido. Entonces me interesé mucho por el uso del lenguaje. El análisis crítico del discurso se desarrolló después porque, de hecho, en ese tiempo, en los años 70 hasta los 80, el concepto del análisis del discurso, como lo conocemos ahora, no existía en lingüística. Llegó a formarse lentamente gracias a lingüistas críticos en Gran Bretaña, en la Universidad del Este de Anglia, y después, cuando en varios lugares diferentes de Europa, mucha gente comenzó a hacer cosas muy similares sin realmente saber uno del otro. Así que creo que esto fue una situación bastante interesante, que debido a varios factores sociales, debido al desarrollo de la sociolingüística, de la lingüística del texto, pero también a la teoría crítica, la gente entendió que se necesitaba un estudio nuevo del lenguaje. Y de esta manera, cuando conocí a Theon van Dyck en los últimos años 80 y también a Norman Fairclough, a Theo von Luwan, a otros, nos dimos cuenta que estábamos todos trabajando en temas parecidos, sin realmente estar influenciados uno por el otro. Y en ese tiempo fue cuando publiqué mi libro sobre lenguaje, Poder e Ideología, pero fue también el mismo año en que Norman publicó Lenguaje y Poder. Y realmente pienso que esto tiene que ver con una especie de espíritu de la época, que la gente después del movimiento estudiantil y los 70s y los procesos básicos de modernización en Europa se orientó hacia los problemas sociales. Y el análisis crítico del discurso, de hecho, se interesa en estudiar los problemas sociales a través del lenguaje, pero también a través de muchas otras disciplinas. Y esto me hizo mirar hacia un enfoque más crítico. R- Ruth Bodak ha escrito y editado una amplia cantidad de artículos y libros académicos. Es miembro del consejo editorial de importantes revistas internacionales como Discourse and Society, Critical Discourse Studies, así como Journal of Language and Politics. Colabora, dirige y es investigadora en varias instituciones académicas. Recientemente fue elegida presidenta de la Societas Linguísticas Europea. Al lado de los investigadores Norman Fairclough y Toon Van Dyck, es considerada una de las fundadoras del análisis crítico del discurso. Desde 1991 fue profesora de lingüística aplicada en la Universidad de Viena. Actualmente ocupa la Cátedra de Estudios del Discurso en la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Para usted, ¿cuál es la principal característica del análisis crítico? Básicamente, ¿qué significa ser crítico y qué importancia tiene esto para la sociedad? Bueno, creo que realmente uno de los factores principales de la teoría crítica y del análisis crítico es no dar nada por sentado, es decir, cuestionar lo que parecen ser experiencias y significados de sentido común, abrir estos significados a muchas lecturas, al debate, a la discusión, a lo que también llamamos demistificar textos cuando encubren ciertas ideologías latentes, pero también a reflexionar sobre uno mismo como investigador. Y pienso que esto es muy importante para ser un investigador crítico. Como Habermas decía con bastante frecuencia, reflexionar diariamente sobre uno mismo, acerca de lo que uno hace, cómo investiga, qué significan estos resultados y también cómo comunicarlos en la sociedad. Ahora, ¿en qué pueden contribuir la teoría crítica o la investigación crítica para la sociedad? Creo que es muy importante aplicar nuestros resultados, pero con frecuencia esto significa que tienes casi que traducirlos a un género de discurso distinto, a un lenguaje diferente, cosa que a muchos académicos no le gusta hacer, porque significa simplificar la complejidad de los resultados, tus instrumentos, tu metodología, para volverla comprensible para las aplicaciones de los profesionales, sean doctores, profesores, activistas, etc. Para mí esto ha sido siempre muy importante, así que he sido partidaria de establecer pautas para el comportamiento de un lenguaje no discriminatorio. También he trabajado con médicos y abogados para establecer mejores maneras de comunicación con los pacientes, con los profesores, pero también he estado muy involucrada con los movimientos antirracistas, tratando de deconstruir los lenguajes codificados que se usan para transmitir mensajes de exclusión. Así que pienso que aplicar los resultados de una investigación en la manera como se comunica uno con los profesionales y se media entre grupos diferentes en la sociedad significa también salir de lo que se conoce como torre de marfil, escribiendo en géneros de discurso diferente. Yo escribo también en periódicos bastante a menudo cuando pienso que tengo la experiencia para decir algo, pero esto es, por supuesto, un tipo de trabajo muy diferente del trabajo académico que usualmente hacemos. Estás escuchando una entrevista con Ruth Bodak, especialista en análisis crítico del discurso. Una característica del análisis del discurso es que es interdisciplinario y multidisciplinario. En particular, ¿cuáles son las disciplinas que usted emplea para sus investigaciones? Por ejemplo, el estudio del poder o el estudio de la ideología. Bueno, he trabajado con mucho éxito junto a especialistas en ciencias políticas, también con historiadores, sociólogos, en el estudio de fenómenos muy complejos como el poder, la ideología y las maneras en que éstas se negocian y se transmiten en diferentes esferas públicas. Hay que entender la complejidad de los fenómenos sociales. Por supuesto, no son exclusivamente fenómenos comunicativos, sino también fenómenos que involucran prácticas genealógicas materiales y que tienen una trayectoria histórica, una genealogía típica. Así que es muy importante trabajar juntos en equipos con historiadores, por ejemplo. Cuando estudiamos el racismo o el antisemitismo en Europa o en Austria, hay que saber mucho del contexto y de lo que implican los diversos significados en esos contextos diversos. Así que pienso que es imposible hacerlo solo desde la perspectiva del análisis del discurso. Un tema muy relevante actualmente en Europa es el racismo, y nos gustaría saber cómo analiza la reproducción del racismo a través del discurso. ¿Cuáles son los rasgos típicos del discurso político, por ejemplo, en países anglosajones? Hemos estudiado la producción y reproducción del racismo, de la xenofobia, del antisemitismo a través de varios países europeos. Y lo que esto ha mostrado es que hay algunos patrones generales de exclusión, como la dicotomía entre nosotros y ellos, la negación del racismo y algunos topoi argumentativos que se usan en varios países. Pero del otro lado, hay también patrones específicos muy dependientes del contexto, que dependen de las minorías específicas de un país específico o de la historia de la inmigración, del racismo, del antisemitismo en ese país. Así que es difícil. Quiero decir, se puede comparar y hay semejanzas y diferencias. Ahora, por ejemplo, si comparo Gran Bretaña y Austria, hay semejanzas en la manera en que ambos son países democráticos. Obviamente, hay negación del racismo porque no se debería practicar. Tienen el tabú en su contra, pero no hay negación hacia todos los tipos de racismo. Así que hay una jerarquía de los grupos migrantes. En Austria, por ejemplo, es totalmente posible decir algo descaradamente racista en contra del pueblo gitano, pero no es posible decir algo en contra de, por ejemplo, los bosnios o los húngaros, pero sí se puede en contra de los polacos. En Inglaterra hay una experiencia muy diferente porque es postcolonial. Así que, por un lado, hay la inmigración de los años 50 y 60 de las excolonias. Por otro lado, hay nuevos migrantes desde países europeos, pero también de otros países del tercer mundo. Y todos son etiquetados de maneras diferentes. De esta manera, se encuentran todavía estereotipos muy negativos en contra de algunos indios o pakistaníes, pero más en contra de los polacos, menos en contra de los refugiados, porque por supuesto los refugiados están en una categoría diferente, aunque a veces están combinados. Así que hay grandes diferencias en qué corresponde a quién y en lo que se puede decir de quién y dónde. Y creo que esto es lo que hace que el estudio sea tan importante, porque no se puede absolutamente generalizarlo para toda Europa. Estás escuchando una entrevista con Ruth Bodak, especialista en análisis crítico del discurso. Si puedo mencionar, creo que los lugares más peligrosos ahora en Europa son Grecia y Hungría, especialmente Hungría. No sé si conoces el grupo de muy extrema derecha denominada Jobbik en Hungría, que obtuvo el 15% inmediatamente de cero en las últimas elecciones para el Parlamento Europeo, y ellos tienen un grupo paramilitar que mata al pueblo gitano. Hay mucha violencia en contra de los judíos y los gitanos. Ellos, el grupo militar, se visten de cuero negro como para recordar a las guardias de asalto nazi. Y ahí hay ya no solo violencia verbal, sino que hay realmente violencia activa que lleva al asesinato de personas. Y pues en Gran Bretaña y en Austria Hay, por supuesto, ataques racistas y violentos, pero no es en esa manera regular, sistemática. Y Grecia es conocida al momento por tener las actitudes más racistas en contra del pueblo gitano. En general, es el grupo más amenazado de Europa, en toda Europa, y no se dedica suficiente atención al gitano. En Austria, por otro lado, se encuentra la mayoría de las actitudes xenófobas en contra de los turcos, porque la minoría turca es la más grande en Austria y la xenofobia austriaca está en contra del Islam y en contra del acceso de Turquía a la comunidad europea. Y esto no es un gran problema en Inglaterra, porque Inglaterra está a favor del acceso de Turquía. Y creo que es muy importante ver estas sutiles distinciones entre quién es estigmatizado, quién es excluido, cuáles son realmente los grupos vulnerables. Hasta aquí la primera parte de Discursos del Caos, con una entrevista a Ruth Wodak, investigadora de análisis crítico del discurso. Continuamos después de una pausa.